querida. Le gustan las jaranas. Jarana, jarana. Bailaba todo el mundo, muchachos y muchachas. De pronto se oye el grito. Llegó la cachavacha y se puso a bailar con el del acordeón. Y con la escoba le chuceaba el pantalón. Y se puso a cantar junto con el cantor. De la alegría que tenía se chupó. Y la gente enloquecida a la cacha aplaudía. Y la cacha entusiasmada se reía y bailaba como chicas sin ni hablaras. Y no vi el esqueleto con el ritmo del cuarteto. ¡Esto! ¡Viva! ¡Cacha, bacha! Y la cacha entusiasmada se reía y bailaba con sus chicas endiabladas. Y movía el esqueleto con el ritmo del cuarteto. Y bailaba con sus chicas endiabladas. Y movía el esqueleto con el ritmo del cuarteto. Y bailaba